Y ahora llegó un esperado momento por todos nuestros oyentes, que es el espacio Derechos de la Gente. Y hoy vamos a charlar con el doctor Luciano González Etkin. Muy buenos días, Luciano. Aquí Leandro te saluda y te agradecemos estos minutos que nos brindas. Hola, Leandro. Hola a toda la audiencia. Bueno, la verdad que un gusto, como todos los miércoles, estar acá en el espacio que dan para seguir aprendiendo un poco más de esto del derecho de la seguridad social, del derecho laboral, y que la gente entienda cuáles son sus posibles reclamos y sus derechos, ¿no? Así es. Y nuestra audiencia siempre está ahí al tanto, ¿eh? Porque es una columna que realmente es, bueno, derechos para la gente, justamente. Así es. Bueno, muchas gracias de vuelta y un saludo a todos de nuevamente. Bien. La idea de que tenía para este miércoles y por ahí para el miércoles próximo cuando nos toque salir es dedicarnos un poco a los docentes, uh-huh, en general, desde primaria, secundaria, terciaria, universitarios, investigadores, que tienen leyes especiales, que se jubilan con sus propios regímenes, que tienen servicios diferentes a la ley general, con aportes diferentes y con años diferentes. Bueno, entrar un poco en ese mundo del docente que siempre es muy vapuleado, lamentablemente, por nuestras autoridades en muchas de las provincias de nuestro país, ¿no? Y a nivel nacional también. Entonces, bueno, es explicar un poquito qué derechos tienen, cómo se pueden jubilar, qué es lo que pueden reclamar. Uh-huh. Así también tienen herramientas para salir a defender. Perfecto, muy bien. Bueno, me alegro mucho. La idea de hoy es arrancar por la docencia de primaria, secundaria y terciaria, o preuniversitaria, que le decimos. Estos tres grupos están regidos por una ley, que es la ley 24.016, que es la ley que establece el derecho a la jubilación de los docentes de estas tres categorías. La ley 24.016 y el decreto 137 del 2005 son lo que rige la jubilación del docente de primaria, secundaria y terciaria. Originariamente la ley 24.016 fue derogada en el año 91 por el Menemato, con toda la privatización que ya alguna vez estuvimos hablando, de lo que fue el 90 y las privatizaciones de la previsión en nuestro país. Bueno, no, esta ley también corrió la misma suerte además de privatizar todas las cajas, esta ley fue derogada en su totalidad. La Corte Suprema de Justicia, después de muchísimos reclamos de docentes de aquellas épocas, declara inconstitucional esa derogación, porque esa derogación fue por decreto, no fue una derogación por ley, y por un fallo que de la Corte Suprema, que es el fallo Gemelli, y la restablece en el caso particular, y obliga a todos los docentes a transitar esos años en tribunales para que esa ley tenga plena vigencia. Lo que pasa en el 2005 con el gobierno de Néstor Kirchner es que se dicta el decreto 137 del 2005 y la reimplanta en su totalidad para que todos los docentes no tengan que ir batallando en tribunales o caminando todo ese tortuoso día a día en tribunales para lograr lo que en derecho en realidad ya les asistía, porque la Corte ya había declarado que era inconstitucional. Entonces lo que hace el gobierno de Néstor Kirchner en el 2005 es reimplantarla por decreto. Lo único que no reimplanta por decreto es la movilidad, que lo que le cambia a la ley, antes la ley la movilidad era sobre el cargo y función, y ahora lo que hace el decreto es atarla a un índice del convenio colectivo. Esa es la única disparidad entre lo que es la ley y lo que es el decreto y lo que hoy está vigente en el día de hoy. Que la movilidad no es directa al cargo y función, sino un índice que establece la Secretaría de Seguridad Social conforme la variación del convenio colectivo docente. A raíz del 2005 ya los docentes se jubilan directamente por ANSES, los docentes nacionales. Las provincias que no fueron transferidas a sus cajas tienen también regímenes parecidos para los docentes, del que yo voy a explicar hoy. Hay pequeñas diferencias, pero muy, muy mínimas. Entonces por eso me voy a basar más que nada en la ley nacional, que en principio es la que le da un marco a todas las provincias del país. Bien. La ley 24.016, el decreto 137, pide a los docentes 57 años de edad para las mujeres, 60 años de edad para los varones. Todo, tanto mujeres como varones, pueden optar por permanencia hasta los 65, como dice la ley nacional. Entonces, tener 57 de edad, 60 de edad, es el piso para poder llegar a la jubilación. ¿Qué cantidad de servicios nos piden? Nos piden 25 años de servicio. De esos 25 años de servicio, 10 tienen que ser al frente de alumnos, o sea, en el aula y dando clases. Los otros los podemos completar con distintos servicios en las distintas cajas que existen, hasta de industria, de comercio, o que existían, perdón, porque ahora ya es todo ANSES. En las distintas actividades que pude tener en el transcurso de mi vida, puedo completar, para llegar a 25, con distintas actividades, pero 10 sí o sí al frente de alumnos. Bien, entonces, se puede también completar con servicios provinciales, se puede también completar con los que son las moratorias que las hemos explicado en algún otro programa, se pueden completar con ahora con el decreto de las tareas de cuidado. Acordémonos que hace 2 años se dictó un decreto que se reconoce servicios por tareas de cuidado, o sea, toda madre que tenga hijos se le reconoce 1 año por hijo, 1 año, 2 años por hijo con discapacidad y 2 años por hijo adoptivo. Entonces, eso también sirve para llegar a este derecho que me pide la ley para jubilarme como docente. Y lo más importante es el haber mensual, que es lo que cambia radicalmente conforme la Ley Nacional de Jubilaciones, que es el 82% móvil. O sea, el haber mensual del docente de hoy es el 82% del cargo y función o de las horas que yo tenía, al momento de jubilarme, con una antigüedad de 1 año. Lo que pide la ley es que yo en el cargo o en la cantidad de horas que llego al momento de jubilarme, tengo que tener una antigüedad de 1 año. Si yo cumplo estos requisitos, me jubilo con ese 82% móvil. La movilidad, que es lo que el aumento que va a ir teniendo las jubilaciones una vez ya concedidas al trabajador o trabajadora, es trimestral, tratada por este índice que se llama RIPDOC, que es un índice que sale del convenio colectivo docente y se paga 3 meses posteriores a lo que mide el índice. Por ejemplo, si la movilidad es en marzo, se paga septiembre, octubre, noviembre, diciembre anteriores, y ahí se calcula cuál es el aumento de los docentes de marzo. Ese aumento es trimestral, tiene marzo, junio, septiembre y diciembre, siempre con 3 meses atrasados. Lamentablemente, hoy con el grado inflacionario que estamos teniendo en nuestro país, eso deteriora un poco el haber docente, porque con una inflación de un 7-8 mensual, aunque sea trimestral, ya estoy atrasado. Entonces, esas son correcciones que va a haber que ir dándole a la ley. Pero es dentro del paradigma de la previsión social y de las jubilaciones y pensiones de nuestros trabajadores, las leyes docentes todavía hoy permiten que el trabajador docente no pierda la proporcionalidad con el haber que tenía en actividad, con esto del 82% y este tipo de movilidad. Bien. Esta ley lo que le permite al trabajador docente jubilado en materia de incompatibilidades, o sea, ¿qué puede hacer una vez jubilado? Puede volver a cualquier otra actividad, pero pierde lo que es el suplemento especial docente, se queda con una jubilación común y ese suplemento, que sería para llegar al 82, se lo quitan mientras vuelve a la actividad. Una vez que sale de esa actividad y vuelve a ser docente, se reconforma de vuelta todo el haber docente en su totalidad. Tiene derecho a pensiones, trabajador, trabajadora que fallece, el del jubilado originario, el causabiente, tiene derecho a pensión, es el 70% de ese 82. Acordémonos acá que es fundamental, y eso para todas lamentablemente las pensiones, ANSES se pone muy finito en el tema de los domicilios, de dónde vivían cada cónyuge, está muy, muy meticuloso en probar que se dice de aparente matrimonio. Eso también, eso es algo que hoy por ahí nos metemos en otro programa, porque eso tendríamos que batallar contra el ANSES, porque todavía es muy arcaico. Claro. Es una prueba en el matrimonio. Hoy las distintas formas de familia, claro, han dejado muy atrás lo tradicional, madre, padre, 2 hijos viviendo en el mismo techo durante toda su vida. Entonces todavía quedó muy muy arcaico toda esa reglamentación del ANSES en cómo acceder a las pensiones. Pero los que están casados legalmente, partida de matrimonio, acreditamos el matrimonio, tenemos derecho a pensión. Los que no y fueron concubinos toda su vida, tengan mucho cuidado en los domicilios, porque hay muchas veces que uno no cambia el domicilio por distintas razones, o por el trabajo, o por distintas formas de vida, no se termina viviendo en la misma casa. Bueno, ahí hay todo un tema para charlar más adelante, con el tema del derecho a pensión, que puede ser interesante para explicarlo, y que no llegue el momento de que suceda el hecho, y perder esa pensión, ¿no? Ese derecho. Claro, claro. Pero bueno, lo importante es derecho a pensión, 70% de la jubilación que era el 82. Incapacidad, ¿qué pasa cuando el trabajador, trabajadora docente, se incapacita en el aula o tiene un problema de salud? Tienen derecho a la jubilación por incapacidad. La jubilación por incapacidad se va a pagar cuando el trabajador, trabajadora llega al 66% de la total del trabajador, de la total obrera, que se le dice, y ahí también tiene derecho al 82% móvil de ese cargo que tenía al momento de producirse la incapacidad. Este trámite es relativamente sencillo, es en las comisiones médicas de ANSES. Las comisiones médicas de ANSES evalúan la incapacidad del trabajador, y ahí, una vez evaluada esa incapacidad, el trámite pasa nuevamente al ANSES para que ANSES otorgue el beneficio de jubilación por incapacidad al docente que ha tenido ese problema. Otro de los temas a tener en cuenta en el tema de esta ley es el tema de... También está sujeto, lamentablemente, en los casos altos, al impuesto a las ganancias, lo que explicamos, creo, el miércoles anterior. Si pasa cierto monto de haber, que hoy son 8 jubilaciones mínimas, si pasa 8 jubilaciones mínimas, está atado al impuesto. Acuérdense que la Corte declaró inconstitucional ese impuesto a las ganancias en materia de jubilaciones y pensiones, así que todo docente que esté por arriba de las 8 mínimas, que hoy estamos en 480 mil pesos, que esté por arriba de ese monto, puede reclamar para que no se le debite más el impuesto a las ganancias en su jubilación. Está atado por vía reglamentaria del artículo 9, que es un artículo que topea las jubilaciones. También tienen derecho a reclamar, la Corte dijo que eso es inconstitucional, y todo, si el trabajador docente jubilado llega a tener ese tope, también lo puede reclamar en los tribunales federales. Así que eso también está atado a lo que veníamos explicando en materia de topes y de ganancias. O sea, eso se conviven en las generales de la ley. O sea, todo trabajador docente que esté agarrado, por tanto, por ganancias o por el tope, tiene posibilidad de ir a reclamarlo, y con acogida muy favorable en los tribunales. Así que lo primero que tenemos que saber cuando vamos llegando a ese momento de jubilarnos, todos los docentes de primaria, secundaria y terciaria, acordémonos, es ver qué cantidad de horas cátedra tenemos, qué cargo tenemos, y en función de eso proyectar ese último año con la mayor cantidad de horas y el mejor cargo posible para poder tener mi mejor 82% móvil de salida, y después atados a este índice que yo les comento. Por eso a veces siempre conviene prever un poco antes, si podemos, el momento de llegar a la jubilación. Bien. Así que, bueno, ese es el primer, me parece, como para arrancar en materia docente, un buen pantallazo de lo que es un grupo muy muy vulnerado en nuestro país, en salarios, en horas, y tendrían que ser, la verdad, los que reciban la mejor paga, la mejor salario y mejor jubilación. Así es. Creo que el docente es un pilar fundamental en la sociedad y en la construcción de este nuevo mundo que todos queremos, ¿no? Así es, y sobre todo aquí en Mendoza, ¿no?, que está tan vapuleado el tema, ¿no?, con el ítem aula y tantas cosas, ¿no? Claro. Bueno, ese es otro punto, mirá, me lo trajiste bien. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque en muchas provincias se pagan rubros no remunerativos, por ejemplo el ítem aula. Entonces, al ser no remunerativo, no entra al haber jubilatorio. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta también en los sindicatos, lo charlamos mucho y lo batallamos mucho, en firmar la cantidad de menos rubros no remunerativos posibles. Claro. Porque después, lamentablemente, eso incide muchísimo en la jubilación. El gran conflicto en Jujuy de los docentes es los rubros no remunerativos. Claro. Los docentes en Jujuy tienen el 50% del salario no remunerativo. Claro. O sea, se jubilan con el 82, pero de ese 50. O sea, es el 82 de la misma, y se rompe la proporcionalidad y el efecto sustitutivo que claro. tiene que tener la jubilación respecto al salario. Claro. Bueno, uno de los grandes conflictos de Jujuy, independientemente de la Constitución y de lo que los medios ya estuvieron explicando, es el salario docente y esta parte no remunerativa que tiene. El otro efecto del pago no remunerativo, tanto desde el Estado o de los privados, es el vaciamiento del ANSES o de las cajas de previsión en las provincias que no son transferidas. Porque eso es plata que no está entrando al ANSES. Directamente se quedan o las patronales o el Estado, en este caso, como empleador. Claro. Entonces hay que reconfigurar un montón de todas esas cosas para que poder tener toda una seguridad social mucho más fuerte, con mucha más espalda, para seguir construyendo mejores jubilaciones y que las jubilaciones sean dignas, ¿no? Así es, así es. Bueno, doctor, ha sido más que claro. Le agradecemos mucho. No, por favor, la verdad que es un gusto muy grande estar acá en el espacio. Y para el miércoles que viene arrancamos con universitarios e investigadores, que también es otro mundo aparte. Buenísimo. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Gracias por este aporte. Favor, gusto grande, saludos a toda la audiencia, saludos a vos y a todos. Bueno, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, adiós.